la imagen de la Virgen de las Montañas, hasta ya los actos, los cultos que tendrán lugar por la tarde. Uh-huh. En primer lugar, a las 6 de la tarde tendremos la unción comunitaria de enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento especialmente indicado para aquellas personas que tienen una enfermedad, pues digamos, de cierta entidad, o también para las personas ya que han cumplido una cierta edad, especialmente a partir de los 70 años, pues conviene recibir este sacramento de la unción, ¿eh? Esto a las 6 de la tarde, Y ya también a partir de las 6 de la tarde, pues para todas las personas que deseen confesarse en el confesionario, en la capilla penitencial de nuestra parroquia, pues habrá uno o varios sacerdotes que estarán disponibles para quienes deseen recibir el sacramento del perdón de los pecados, pues también lo podrán hacer. Todo esto ya, pues nos acercamos a las 8 de la tarde, cuando tendrá lugar la Eucaristía solemne, que será presidida en principio, si no hay ningún otro cambio, por don José Manuel Álvarez Benítez, que es el párroco de Villamartín. Y después, una vez que acabe la Eucaristía, pues ya tendrá lugar la procesión por las calles de nuestro pueblo, de la imagen de la Virgen de las Montañas, que bueno, que tiene un recorrido, pues digamos, un poco por las calles principales. Uh-huh. Tendrá la plaza, por la plaza. Después recorreremos la calle del agua, sí, hasta la pilita abajo. Después, una vez que lleguemos allí, la cogeremos por la calle Cervantes, porque ya sabemos que la calle Moreno de Mora pues está con obras. Por tanto, cogeremos la calle Cervantes, después la avenida Solís Pascual, los callejones, hasta llegar a la rotonda del parque Rafael Alberti, y allí ya despediremos la imagen de la Virgen. Otro asunto de la actividad local que podemos destacar hoy es el arranque del encuentro de teatro aficionado, que se inicia esta noche a las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou, con la representación de la obra El Bululú por parte de los integrantes del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Diego Borrego es el promotor de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de las delegaciones de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Aquí vamos a coincidir gente de distintas edades, lo cual creo que es muy interesante, que haya relación entre los más jóvenes con los más adultos. Nosotros vamos a poner en escena El Bululú el día 16 a las 9 de la noche en el IES Francisco Fatou, y también el día 23, o sea, el viernes siguiente, también a las 9 de la noche. Decir desde ya que las entradas están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo de forma anticipada, y que también ese mismo día se podrán comprar en taquilla. El verano pasado fue un grupo de unos 20 y tantos chavales, y luego, porque la mayoría de los que estaban en el verano pasado son chavales que ya pues están fuera estudiando, se han ido de Ubrique la mayoría, y han continuado otros, ¿no? Bueno, algunos son comunes a los que estaban en el verano y también están ahora, ¿no? Pero otros ya se fueron. Porque claro, no coincide la misma gente en el verano que el resto del año aquí, ¿no? Los chavales jóvenes ya digo que tienen más movilidad que nosotros los mayores, que estamos aquí todo el año la mayoría, ¿no? Pero los jóvenes no, los jóvenes pues salen a estudiar a las capitales y bueno, y los veranos pues se apuntan a las actividades que hay, ¿no? Entonces, durante el año hemos estado con 20 y tantos chavales, ya digo, la mayoría nuevos, ¿no? Y hemos podido, digamos, trabajar más la obra, trabajar dinámicas de grupo, hacer juegos de expresión corporal, hacerlo, bueno, estar, digamos, todo un año en una actividad que es, a la vez que requiere un trabajo y un esfuerzo, también es divertido, ¿no? Hay un poco de todo. Pues sí, aquí nos estamos especializando en todos los, digamos, campos que comprenden el arte escénico, ¿no? Desde la iluminación, como tú dices, que es una iluminación teatral, profesional, hasta la sonorización, efectos de sonido, música, todo lo hemos, bueno, son efectos que hemos grabado, una selección que he grabado yo, una selección musical que a mi gusto ha quedado muy bien, que le da mucho, un ambiente muy bonito a la obra. Y bueno, nos hemos buscado entre todos también lo que es la vestimenta, el decorado y demás, ¿no? Y decir que la obra es un compendio de todo, ¿no? Desde la expresión corporal, eso es fundamental, digamos, es que es donde, sin apenas decir nada con lo que se expresa, se muestran escenas donde digamos se transmite con la expresión corporal, junto con la iluminación, los efectos de sonido, la música, y todo eso es lo que hace un poco que sea atractiva, ¿no? Estamos tratando con poesía, con relatos cortos, y comprendo que es difícil ofrecer esto a la juventud, porque esta obra la hemos llevado para los institutos de secundaria y bachillerato de Ubrique, pero sin embargo creemos que merece la pena el llevar este tipo de texto con más sentimiento, con más emoción, con más alma, ¿no? Hay quizás a lo mejor en nuestra sociedad pues mucha frivolidad y superficialidad ante las cosas, y este tipo de cosas, de textos que nosotros vamos a ofrecer en esta obra del Bululú, pues son algo de cierta carga emotiva y profunda, ¿no? Y que da que pensar. Otras citas a tener en cuenta: en la tarde de hoy viernes a las 8 se celebra en el establecimiento de vinos en el Callejón de la Cárcel la entrega de premios de la segunda edición del concurso de poesía La Ubriqueña, organizado por la Churrería y Asador de Pollos La Ubriqueña, situada en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 11A, contando además con el patrocinio de La Ubriqueña y de Vinos y la colaboración de La Ventolera, Editorial Treveris y el periódico de Ubrique. Esta actividad ha sido promovida por Rafael Pérez Trujillo de La Ubriqueña. También hoy finalizan las fases clasificatorias del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Hoy se ha previsto la actuación al cante del Nene Escalera de los Palacios, Antonio Ortega Padre, de Mairena del Alcor, Cristina Tobar de Sevilla, Domingo Herrería de Córdoba y Manuel Aguilera de la Puebla del Río, y la actuación internacional al baile de Juan Aguirre de Santiago de Chile y la Piconera de Israel. Finalmente, la Asociación de Vecinos Antonio Vega y su presidenta María Gil nos han informado hoy que mañana sábado se van a desarrollar una serie de actividades dirigidas a los más pequeños, que darán comienzo a las 11 de la mañana y que se ponen en marcha con motivo de la festividad de las Cruces de Mayo. Siendo parecido y no para los mayores. Y ahora para los niños, pues vamos a empezar mañana, porque al principio de mes, como ya tú has comentado sobre lo de la cruz y de los gamones y todo esto, y otro hemos tenido en el salón ocupado, pues no se ha podido. Entonces, mañana, si Dios quiere, pues vamos a hacer para los niños actividades. Van a hacer dibujos y otras clases de juego que ya le vamos a poner. Entonces, yo quiero decir a todos, es para los socios, hombre, porque ya que ellos son los colaboradores, pues para darle una poquita compensación. Entonces, tienen que llevar los niños, mañana tienen que hacer los dibujos y otras actividades, pero otros juegos. Pero la persona que no pueda, pues que haga, por ejemplo, esta tarde el dibujo, o cuando pueda, y que nos lo lleve. Porque si lleva el dibujo, pues también le obsequiaremos un poquito. Porque, hija, estamos agradecidos de que sus padres son colaboradores en muchas cosas, y la verdad que quisiéramos compensar más, aunque nosotros en el verano hacemos la fiesta del agua, le damos una merienda, y luego hacemos Halloween, bueno, la zambomba, y en todo eso, pues queremos, por ejemplo, colabora un poquito también. Yo puse papeles, pero somos humanos y nos equivocamos. La persona que yo se lo dije, pues tuve que salir en un momento y no le dije la hora. A las 11 de la mañana vamos a empezar. Mañana a las 11. Y ya, pues, hasta que terminemos. Son los asuntos que destacan en la actualidad de nuestro municipio de hoy viernes 16 de mayo. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.